Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z y, como de costumbre, les doy la bienvenida a este podcast. En este caso, el episodio 238 de Poco Común, donde pues ahora hablaré de un tema bastante curioso, sobre todo que tiene que ver con internet. Así que vamos al audio de intro y empecemos. Bueno, y el tema de este podcast, de este episodio, pues, como dije, tiene que ver con internet y específicamente sobre YouTube, sobre contenido de YouTube, pero más que nada de un aspecto o de un tipo de contenido bastante específico, ya que hablaré pues de videos, contenido que normalmente hemos encontrado recomendable para relajarnos o para incluso irnos a dormir. Muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que entre todas las recomendaciones de los videos de YouTube, hay veces que nos topamos con videos que pues nos relajan o nos inducen incluso a quedarnos dormidos y que son videos que no esperábamos que tuviéramos esa reacción, pero que si empezamos a checar todos los tipos de video que nos recomienda el algoritmo, notaremos que hay cierto tipo de videos que tiene esa reacción con nosotros. Y pues en este caso les presento mi propia lista de los videos que pues he visto que vale la pena checar si quieres relajarte, si quieres incluso antes de ir a dormir para estar viendo. Y pues bueno, pues empecemos con los más obvios. Por ejemplo, los videos de ASMR o ASMR, que son estos videos donde pues usan cierto tipo de micrófonos más sensibles, con mayor sensibilidad, que captan mejor el sonido, y donde normalmente los sonidos, que todo está hecho alrededor de la experiencia auditiva, que en muchos de estos videos de ASMR pues se dedican a hacer sonidos que pues te causan cierta curiosidad, cierto placer, y por lo regular los graban a baja intensidad, o sea que no sean sonidos estridentes por lo regular. Claro que hay ASMRs que aprovechan este formato para hacer contenido un tanto erótico, pero más recomiendo aquellos que tienen que ver con sonidos con la intención de relajar, por ejemplo, que te soplen al oído, que te susurren, que algunos incluso de comer, que luego se ponen a beber algo o a masticar algo, y el sonido de la masticación o de el digerir una bebida puede ser también estimulante y relajante. O sonidos ambientales, a veces generados con objetos, que tengan la misma reacción, que te estimule, te haga sentir, pues, como que cierta reacción relajante, pero a la vez como un masaje. Sí, más o menos me entienden. Por ejemplo, hay veces que sonidos como el arrugar una bolsa de papel, por ejemplo, puede ser estimulante. A eso me refiero. En general, es pues esto de concentrarse mucho en ciertos sonidos puede resultar estimulante y a la vez relajante. Y bueno, pues mi otra recomendación de tipo de videos que podrían disfrutar para relajarse, para dormir, es uno que ya tiene tiempo que streamean, de hecho, en YouTube, en tiempo real, que es la música lo-fi, así se llama, que es este tipo de música. Es como música ambiental, como música instrumental, que han modificado para que se escuche diferente y que está acompañada nuevamente de una animación que se repite. De hecho, hay una, la más famosa es la chica Luffy. Es esta animación de esta chica que, según está leyendo, y está pasando las páginas con unos audífonos en las orejas, y que se ve así relajada, leyendo, como estudiando. De hecho, bien abrigada se ve la chica, y pues esta animación ahí se va repitiendo y repitiendo mientras se escucha la música. Pero lo que tiene de peculiar es que esta música ambiental, por lo regular, tiende a ser un mix, una playlist de música instrumental que precisamente es relajante, nada estridente, a veces acústica o tipo jazz, y donde a veces le agregan efectos de sonido, por ejemplo, sonido de lluvia, o lo filtran para que se escuche como si lo estuvieras escuchando a través de un viejo aparato de radio, O que lo estés, o que parezca que lo estás escuchando desde otro lugar. Por ejemplo, que se escucha a la distancia en alguna otra habitación. O sea, sí le agregan efectos de sonido que te da como es, como que te genera una ambientación relajante, o que te evoca un ambiente confortable, casero, cálido, relajante. Entonces, y son buenas playlists de música, y incluso son buenas luego para estar trabajando, para estar estudiando, porque no te distraen y como dije, generan cierta ambientación que te hace sentir confortable, no te distrae y te permite enfocarte. O en muchas situaciones incluso te permite relajar y incluso prepararte para ir a dormir. La música lo-fi entonces es muy acompañada de toda esta animación, nuevamente estilo anime, estilo como Ghibli o algo así. Es lo que acompaña a este tipo de música. Y otro tipo de música, de hecho, de playlist o de streaming, que también pues eso ha hecho muy popular y que también te evoca cierto ambiente, a lo mejor no tan, no del mismo tipo, pero diría que es la música City Pop, que es como la conocemos en Occidente, que es como la catalogamos, esta música con sonido un tanto ochentero de allá de Japón, canciones de Japón, estilo ochentero, que también igualmente están acompañadas por una secuencia de animación que se repite, que evoca escenas de los ochentas. Alguien conduciendo un auto, alguien recostado en la cama, alguien volteando a ver a la ventana en la noche. O sea, invoca este ambiente citadino de los ochentas, donde pues un tanto nostálgico, pero también un tanto sotificado, y una visión idealizada de los ochentas. Y aunque a lo mejor esta música no es tan relajante como la lo-fi, sobre todo porque además pues es canciones, o sea, son cantadas, no es instrumental. Y porque suena más a pop, sin embargo, no, si, igualmente no suele ser tan estridente, más estilo balada, más soft rock, es el estilo en que suena esta música, y también pues te pone en un ambiente relajado, donde te permite pensar, te permite concentrarte o hacer alguna otra actividad mientras tienes esta música de fondo. Entonces también es muy recomendable para relajarte y a lo mejor no tanto para ir a dormir. Bueno, eso depende de cada quien, pero no creo que a todos les funcione. Pero pues es buena alternativa a la música City Pop. Y pues también, por ejemplo, algo que hay disponible, que subieron muchos episodios de una serie de televisión famosa, es la serie de televisión de Bob Ross, este pintor aficionado canadiense, que se hizo famoso porque tenía un programa de televisión donde pues en tiempo real se ponía a pintar, a hacer pinturas de paisajes. Entonces veías todo el proceso de cómo pintaba, de cómo desde que aplicaba las primeras capas de pintura y cómo iba pues con sus brochazos creando todos estos paisajes. Y mientras él te iba describiendo un tanto el proceso de creación, pero también te describía el escenario que estaba imaginando cuando lo iba creando. Y todo esto siempre toda su conversación de Bob Ross, por lo regular le hablaba en un tono muy muy tranquilo, muy relajado, susurrado un poco. Entonces solía ser bien relajante y pues el simple hecho de estar viendo cómo está pintando y cómo te está hablando bien, tranquilamente, relajado, todo esto es toda esta combinación de que te crea un escenario que conforme lo vas viendo te relaja, te pone hasta en un trance a veces, donde pues estás muy relajado, muy concentrado, o incluso conforme va avanzando en su proceso de pintura, terminas durmiéndote, terminándote sueño, debido a pues a lo relajante del simple hecho de estar escuchando o hablar a él y ver cómo está pintando. Entonces, pues estos videos, estos episodios de su programa de televisión de Bob Ross, que están disponibles en YouTube, también son buena alternativa. Ahora bien, otro que he descubierto que me ayuda a relajarme, a concentrarme y que coincidentalmente está conectado con una de mis aficiones, que son los trenes, los transportes, pues son estos videos precisamente de viajes en tren, donde la gente pues se sube al tren desde que te firman desde la estación donde se suben y pues todo el recorrido te lo van grabando y vas viendo el paisaje, cómo va apareciendo, cómo va cambiando. Y que nada más y que normalmente no escuchas mucho ruido, sino el puro ambiental. Alguna que otra alerta del tren, pero más que nada el sonido de la locomotora o del motor eléctrico. Y pues un poco de sonido ambiental. Y entonces, pues el simple hecho de estar viendo así que a través de una ventana, cómo va recorriendo el paisaje, cómo va cambiando, cómo ves, sobre todo muchas veces escenarios que son, a veces desde escenarios que simplemente son de ciudades diferentes a las que tú conoces, o escenarios rurales en el campo y todo esto, cómo va atravesando los ríos o a lo largo de una costa. O en medio de un bosque. De hecho, los que más disfruto de esos videos son los que son de los trenes de Japón, porque hay muchos rutas de trenes que todavía existen que van a pueblos rurales y que por lo tanto pues van cruzando campos de cultivo, entre las montañas, escenarios con ríos, bosques, a un lado del mar. O sea, es fascinante ir viendo estos videos y el simple hecho de estar viendo estos escenarios y sin otro ruido más que el del tren, a la larga como que te ponen también una situación de trance, te relaja y te pone en una situación también idílica, donde pues te transportas mentalmente a esos lugares que está recorriendo el tren y te imaginas ahí en esos lugares. Entonces, o simplemente te pones a imaginar cómo son esos lugares, qué gente vive ahí. O sea, te transporta, te hace viajar y el simple hecho ese de ponerte en esta forma, en este estado de pensamiento, hace que te desconectes de todo y que te relajes, o sea que no pienses en cosas que a lo mejor te pueden estresar o te pueden poner a pensar en cosas que a lo mejor te estorban o te molestan a la hora de querer relajarte o de dormirte. Pues estos videos de viajes en tren te desconectan de todo eso. Entonces también, pues descubrí que también son muy relajantes estos videos. Y yo más que nada me metí a estos videos porque pues yo soy aficionado a ver, a conocer los diferentes tipos de trenes alrededor del mundo, trenes de pasajeros principalmente. Y pues tenía curiosidad de ver cómo son estas rutas de trenes en medio del campo en Japón. Y pues resultó ser una experiencia muy relajante. Igualmente, también son interesantes las rutas de trenes allá en Inglaterra, que pues son rutas de trenes muy viejas y que muchas de ellas sí recorren en medio del campo. Entonces también, pues así que estos viajes en trenes resultan muy relajantes. Otro tipo de videos que me sorprendió que fueran tan relajantes es que también, pues entre mis aficiones geek, pues obviamente me gustan los videojuegos y de vez en cuando me interesa ver todas las modificaciones o cómo rescatan consolas que están completamente descompuestas y las restauran o las mejoran incluso. Entonces, pues entre tanto video que veo de los que arreglan consolas de videojuegos o de los que las restauran, algunos incluso que son bien falsos, que según, por ejemplo, hay un video bien famoso donde un tipo, según se encuentra un Game Boy Advance tirado ahí al lado del camino entre la basura, y que según nada más así lo remoja en jabón y todo eso y le quita rápido la tierra y todo eso. Está bien falso ese video, pero bueno. Entre todos estos videos de restauración de consolas de videojuegos, me topé con uno, con un canal de YouTube que tiene un estilo peculiar de hacer sus videos, porque a lo largo de estos videos, pues el que está filmando, el que está haciendo esta restauración de una consola, no habla. No dice ni una sola palabra, se escucha el sonido ambiental de lo que está haciendo, pero la propia persona de por sí no muestra su cara y aparte no habla, simplemente pone texto explicando lo que está haciendo y todo eso. Y o sea, y por lo tanto lo único que escuchas es cómo está haciendo todo el proceso de desarmando la consola, limpiándola, desconectando y conectando cosas, todo eso. El canal se llama Odd Tinkering, ODD, Tinkering, Odd Tinkering, que sería como extraño, Sería como, ¿qué? Modificación extraña o algo así. O tinkering. Y bueno, y como decía, los videos de este canal de YouTube, pues el tipo así, o sea, recibe todo tipo de consolas de videojuegos viejas, obviamente, que están en mal estado. A veces nada más están sucias, a veces no le, las consolas portátiles no le enciende la pantalla, o no sirve el control, o no jalan los juegos, o cosas así. Entonces se ve todo el proceso de cómo las desarma, cómo las prueba, cómo les cambia piezas, cómo limpia las carcasas, todo el proceso así manualmente. Y como dije, no habla nada, nada más se escucha el sonido de cómo va desarmando las cosas, cómo va interactuando con el proceso de restauración de la consola. Y el simple hecho de que no haya nada de diálogo y que solo sean los sonidos ambientales termina siendo relajante, porque eso, acompañado de todo el proceso de cómo estás ahí concentrado, desconectado, concentrado en ver cómo está haciendo lo que él hace, te desconecta de otras cosas y te hace concentrarte en eso. Y eso también te hace relajarte, te hace pues despejarte de muchos otros pensamientos y estar simplemente ahí concentrado viendo cómo está reparando. Y sin sonidos que te distraigan o diálogo que te hagan pensar en algo, te termina relajándote y manteniéndote ahí bien concentrado viendo el video. Entonces se me hace bien curioso estos videos y cómo también terminan relajándome. Otro tipo de video que recomiendo es algo que también me gusta ver. Soy pues un tanto aficionado de la nostalgia, pero más bien de la historia, y de la ciencia ficción, de la historia de cómo fueron las cosas en otras épocas cercanas a la mía, y en ciencia ficción de cómo imaginan el futuro. Entonces, algo que conjunta estas dos cosas es los videos de que le llaman de retrofuturismo. Estos videos de retrofuturismo se refieren a estos videos como documentales, donde pues se ponen a ver o rescatan filmaciones documentales de cómo, por ejemplo, en los 50s, en los 60s, imaginaban cómo sería una casa o las ciudades en los 2000s. Entonces, pues una narración al estilo de esos documentales de entonces, con la musiquita que tenía, todos en blanco y negro, mostrándote autos futuristas o ciudades con autos voladores o ciudades con casas aquí, aspecto futurista, con ropa, la gente con ropa, pues como ellos la visualizaban, cómo sería y todo esto, estas casas donde todo tipo supersónicos, que con un botón hacían un montón de cosas. O sea, estos videos, en primera la narración es muy monótona en cuanto a que no tiene tanta emoción la narración, sino que es más formal. Pero que el simple hecho de estar viendo cómo fantaseaba la gente en esa época en cómo serían las cosas en el futuro, te causa cierta fascinación de ver pues es como meterte a un mundo de ficción. de cómo lo imaginaba esa gente. Y pues la narración y el video que pues va en un tono muy tranquilo, por lo regular este tipo de videos, pues resulta muy relajante, súper relajante ver y fascinante ver este tipo de videos. Y debido al tono, al estilo en que están filmados estos videos o estas filmaciones, pues documentales, pues resulta muy relajante, te desconecta un tanto, te hace como que concentrarte mucho en eso. Y de hecho, hay un canal de YouTube que estos videos, que se especializa en poner estos videos, y a estos videos les los ha etiquetado como sleepcore, así los llama, o les pone esta etiqueta, este sleepcore, que de hecho, con toda la intención, porque dices, estás en sleepcore, buenas noches. Y o sea, se nota la intención de que te relajes, de que pues te induzca al sueño el estar viendo estos videos que pues son muy relajantes y que incluso a veces no necesitas constantemente estar prestándole atención, sino incluso puedes ponerlos de fondo y el propio sonido de la filmación te induce esta relajación. El canal que los publica se llama Pics and Portraits. Pics and Portraits. Todo de corrido. Pics and Portraits. Y pues como dije, sus videos, todos los tiene etiquetados como sleepcore. De hecho, nuevamente encadena varios videos de estos documentales. Y entre video y video mete esta etiqueta, sleepcore. Entonces son videos súper relajantes sobre retrofuturismo, donde pues gente de épocas anteriores describe cómo imaginaban el mundo en el futuro. Y otros videos que a lo mejor yo no me meto tanto en ellos, pero que sé que existen, son por ejemplo los de streamings de animales. Muchos zoológicos suelen actualmente poner cámaras en los hábitats de los diferentes animales y pues tener ahí el streaming 24 horas de lo que están haciendo los animales en sus hábitats artificiales, en zoológicos, o incluso hay veces que también existen cámaras que ponen en reservas naturales o en áreas de conservación de animales, donde pues tienes la oportunidad de ver pues animales salvajes interactuando. Entonces, pues estos videos de ver simplemente cómo actúan normalmente en su vida cotidiana animales de zoológico o en hábitats salvajes, pues son videos bastante fascinantes y relajantes. Entonces también ahí está esa recomendación. Y ya nada más por último mencionar otro tipo de videos que también por ahí me llegué a topar y que de vez en cuando he llegado a ver. No soy tan aficionado, pero a veces sí resultan fascinantes por el simple hecho de son de ese tipo de videos donde la actividad que está haciendo la persona resulta satisfactoria. Por ejemplo, estos que limpian cosas o así. Entonces uno que se volvió muy popular de tipo de video son los de Power Wash. Power Wash me refiero a estos que se dedican, que traen este equipo para limpiar exteriores por medio de agua a presión. Entonces hay muchos canales, varios canales, donde pues la gente está, se dedica a recorrer vecindarios y ofrecer, sobre todo de forma gratuita, muchos de ellos, sus servicios para limpiar áreas residenciales, a veces porque con el tiempo los andadores que dan a las entradas de las casas se llenaron de lodo o la hierba creció demasiado y todo lo que estaba construido al exterior de las casas quedó debajo de la hierba y de la tierra, y estos se dedican pues con su equipo industrial para de agua en alta presión pues levantar toda esta tierra y toda esta hierba que está cubriendo lo que originalmente estaba construido en el exterior de las casas. Entonces, pues ahí te la pasas viendo cómo van con una manguera ahí levantando la tierra, quitando la hierba y restaurando mucho del aspecto original de cómo estaba al exterior las casas. Y bueno, sí, o sea, sí tienes ese sonido del motor, de la bomba de presión, pero como es un sonido constante, también a lo mejor te pone en un estado de trance donde pues es como un ruido blanco y a lo mejor te puede ayudar a relajarte. Obviamente este tipo de sonido no es para cualquiera, pero pues el simple hecho de estar viendo la actividad de cómo están limpiando y todo eso que resulta placentero, pues es un incentivo para ver este tipo de videos que te terminan relajando. Ahora bien, ya nada más para cerrar mis recomendaciones, hay un canal que suelo ver que se llama Did You Know Gaming, que se abrevia como DYKG o DYKG, Did You Know Gaming, que pues recientemente han sacado varios videos donde se describen como datos gamers para dormir o si gaming facts to sleep, y donde pues son videos de 2-3 horas donde simplemente te van dando datos de videojuegos, datos de cosas que uno luego desconocía de muchos videojuegos y que resulta interesante, pero la propia narración, el propio que te estén dando los datos uno tras otro y sin parar, a lo mejor también funciona como una especie de ruido blanco, de ruido de fondo, de sonido que te relaja, como estar viendo un documental, que hay muchos documentales que tienen ese mismo efecto. Pues estos videos, por lo que al parecer tienen esta intención también de relajarte y de incluso de ayudarte a dormir. La verdad yo no los he checado, pero pues ahí están y pues yo nada, les paso el dato. Entonces pues si los quieren checar, pues ahí están los de Did You Know Gaming, ese es el canal, y pues son videos de datos, Gaming Facts to Sleep, así se llaman estos videos. Y bueno, y pues ya con esto, pues espero que todas estas recomendaciones pues les resulten al menos fascinantes y pues les sirvan. A lo mejor algunos de estos videos pueden ponerlos cuando están trabajando o cuando están haciendo alguna actividad que puede resultar monótona, o cuando quieran desconectarse de algo que les es molesto, o simplemente cuando regresan del trabajo, de la escuela y quieran relajarse, pues pueden acudir a estos videos y pues resulta placentero estar viéndolos y escuchándolos. Y bueno, espero que les haya fascinado este tema. Con esto pues cerramos este episodio. Vamos al audio de cierre y regreso para las despedidas. Y entonces pues con esto ha sido el episodio 238 de Poco Común, con pues este tema pues interesante y curioso de contenido de YouTube. Y bueno, pues gracias por haber descargado, streameado, escuchado este audio. Que les recuerdo pues que la versión en audio de este podcast está disponible los martes en la noche y está en las plataformas, en sus plataformas favoritas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Prime y muchos otros. Está disponible el audio de este podcast, simplemente búsquenlo como Poco Común. También les recuerdo que existe una versión en video de este podcast y esta se publica los sábados en la noche, normalmente en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí es donde se publica la versión en video de este podcast, aunque la playlist también la tengo incluida en mi canal de YouTube Source Z. Ahí también está la playlist de pues este podcast. Y pues también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters Encod y la podcastería. Busquen Encod, se escribe Encode, y la podcastería en Facebook. Ahí es donde están estos colectivos de podcasters. Estas páginas de Facebook, la podcastería y Encod, se encuentra tanto mi podcast como pues muchos otros podcasts que pueden gustarles de muchos otros temas. Entonces también para que los chequen. Les recuerdo que también tengo mis redes sociales, que es Discord Source Z y Facebook Source Z. En cualquiera de estos dos pueden comunicarse directamente conmigo y también ver notificaciones de lo que estoy publicando a lo largo de la semana, incluyendo mis streams en vivo, estas transmisiones en vivo en mi canal de Twitch, que es Source Z, pero escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Así es como encuentra mi canal. Y las transmisiones en vivo, los streams en vivo, son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora 10:30, perdón, 10:30 o 10:30 p.m. hora central de México, para que me acompañen también a estas sesiones de juego. Y por último, pues no puede faltar la mención a todos aquellos que me dejan sus likes en el podcast anterior. En este caso, pues agradeciéndole a Jorge Cruz, que me dejó su like en la publicación en Facebook de la Nerdulería, y también que dejó su like en iVoox, en la publicación en iVoox del podcast anterior, así como a este Yuki Soto, que también dejó su like en el episodio anterior en iVoox, que el episodio anterior pues fue sobre la historia del cosplay, pero que con la que también vimos cómo fue la historia de las comunidades geek a partir de pues la historia del cosplay, una historia muy resumida. No me fui a mucho detalle, pero que está interesante todo este rollo, y para que lo escuchen. Y bueno, y pues ya con esto pues vamos cerrando entonces este que ha sido el episodio 238 de Poco Común. Espero que les haya gustado y pues nos estamos escuchando hasta el próximo. Cuídense. 駆け出すのをまた明日